Bueno, para no ser el único que quede mal en la noche cantando, vamos a cantar todos, ¿vale? Esto se llama Canto a la Libertad. También es hecha por nosotros y esperamos que les guste. Cuando en determinados momentos de la canción surja y les, ¿sabes?, les salga así de repente, les animamos a que se sumen. La melodía sería algo así, es simplemente gritar la la la, ¿vale? Vamos a practicar un poquito. Venga. La la la la, la la la la la la la. Vamos. La la la la, la la la la la la la. A ver ustedes, vamos. Viva el ron. La la la la. Vamos la ronda, que se oiga. La la la la. La la la la. La la la la la. Afinado. Y vamos con Canto a la Libertad para todos ustedes. Para que se oiga fuerte, si quieres cantar conmigo, hay que cantar hasta la muerte. ¡Oh! Nos controlan, nos dicen por dónde ir, lo que comemos, cómo vestimos, todo para el mismo fin. Y es el dinero lo que merece las almas de la humanidad. Y hay unas cuantas ya muy podridas que nos manejan sin cesar. Esclavos del trabajo, el dinero es la razón. Son valores inducidos por los que causan dolor. Ya la gente está cansada, nunca toman decisión, pero sienten y padecen el brazo del opresor. Canto a la libertad para que se oiga. Si quieres cantar conmigo, hay que cantar hasta la muerte. Canta la libertad para que se oiga fuerte. Si quieres cantar conmigo, hay que cantar hasta la muerte. Lucha por tu vida y por nuestra libertad. la la la la la la la. ¿Cómo? La la la la na na na na. Bueno, desde hace tiempo ya, ¿verdad? Programando una galaxia todo. Muy lejana. Gracias a todos y a los que han venido aquí también.